Bueno, hoy el nivel del fútbol argentino está desparejo, si se quiere, probablemente atravesando una crisis. Se nota mucho desde lo económico, va a haber una sangría importante de jugadores, seguramente por el tema de los contratos en dólares a fin de año o a más tardar en junio del año que viene. Y además, ha logrado la Superliga que se haga muy despareja, teniendo en cuenta los presupuestos de algunos equipos y los deficientes de otros, teniendo en cuenta también esta cuestión de la gran cantidad de equipos. Si bien esto se va a ir acomodando con el transcurso del tiempo, con la competencia internacional y con algunos equipos con la cabeza puesta en otros torneos, es como que hay un cierto desprestigio de lo que es el campeonato local.